entrar en este mundo que tanto nos gusta, el mundo de la columna de biología. Oh, es hermoso. Muy hermoso, siempre aprendiendo un montón. Este año ha sido para mí un año realmente muchísimo aprendizaje de biología y de la naturaleza en general, gracias a nuestra columnista Silvina Vélez. ¿Cómo andas? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicas? Hola, buen día. ¿Cómo está la audiencia? Muy, muy expectantes por este hermoso tema, como siempre, que nos tenés acostumbrados. Debo decir, hasta que te he extrañado. Sí, ah, tal cual. Qué lindo. Yo también les he extrañado y extraño también esta actividad de pensar cómo llegar a la gente a través de la biología. Lo lográs. La comunicación popular, seguramente. Así que, ¿y qué nos traes hoy, Silvi? Bueno, a pedido de un poco de la Luli, de la operadora, y de mensajes que recibió de la gente, el tema que hemos elegido para hoy es la polillita de las alacenas. Este bichito que solemos ver en los lugares donde guardamos los alimentos y que nos ocasiona algunos problemas porque a veces no nos damos cuenta que se están reproduciendo, y cuando queremos ver adentro de la bolsa de cereales o adentro de la bolsa de harina o adentro de la bolsa de avena o distintos alimentos, cuando vamos a buscarlos ya el alimento ya se ha echado a perder. Así que el tema de hoy que les traigo es la historia de Plodia interpuntela. ¿Cómo se llama? Plodia. Con P. Ajá. Plodia interpunctela. Pero esto es para hacer una... Como para escribirle, claro, como para escribir una canción con ese nombre. Exactamente. Es inspiradora. Es inspiradora de muchos pensamientos cuando la encontramos. Sí. A los pensamientos. Bueno, les voy a contar cómo es el ciclo de vida de este insecto, les voy a contar algunos detalles y con suerte algunas recomendaciones que he encontrado caseras, algunas que están científicamente comprobadas y otras no, para ver si podemos minimizar un poco los daños que produce esta plaga. Porque en sí es una plaga, se llama, bueno, como les dije, el nombre científico con el que la pueden googlear para encontrar información de calidad es Plodia interpunctela, con doble L, y el nombre común es, depende del lugar, polilla de la alacena, polilla de la harina, polilla de la fruta seca, polilla india, también se llaman polilla india de la harina, etcétera. Esta denominación polilla india, estuve buscando a ver si su centro de origen era Asia o la India, pero resulta que no, hay entre los investigadores un poco de diferencias entre de dónde proviene. Algunos dicen que proviene de Europa y otros dicen que proviene de América del Sur. El tema es que, sea de donde sea que provenga, esta especie se ha esparcido por todo el mundo, salvo la Antártida y el Polo Norte. Es decir, que tiene una gran tolerancia a distintos tipos de temperatura, de climas, de ambientes, de países, de alimentos. Eso es un factor clave en las especies que llamamos invasoras, porque al tener tanta tolerancia a diferentes tipos de ambientes, se acomodan y se alimentan y se reproducen bien en todos los lugares. Entonces, por eso se transforman en una plaga. Y es además una de las principales plagas a nivel mundial que afectan los productos almacenados. Entonces, bueno, ¿cómo es su ciclo? El ciclo de esta polillita, es un ciclo, así que no sabemos quién fue primero, si la gallina o el huevo, pero vamos a empezar por el huevo. Los huevos son muy pequeños, blanquitos, pero muy muy pequeños, entonces no se ven a simple vista. Lo que se puede empezar a ver a simple vista es la larva. El estadio de larva, es decir, una vez que eclosionan los huevos, sale una larva muy pequeñita que se alimenta vorazmente y va creciendo hasta llegar más o menos hasta el medio centímetro, más, que ya es la parte de ese estadio que se puede ver a simple vista. Esta larva tiene un aparato bucal masticador. decir que si bien es toda con cuerpo blandito, la cabeza está como quitinizada, ya hablamos un poco de la quitina, que es esta proteína que caracteriza a los insectos, entonces la cabecita sí es dura y tiene un aparato bucal muy potente. Por eso es posible para esta larva comer granos duros, trigo, arroz, además de todo lo blando, harinas, cereales, etc. ¿Qué pasa con esta larva? A veces los huevitos son colocados por fuera de los envases, por eso a veces no los vemos. Entonces por ahí compramos en lugares donde ha estado estivado los alimentos y los huevos vienen por fuera, que todo venga por dentro. Esa larva cuando nace puede penetrar, por ejemplo, el plástico, el papel que envuelve la harina, por ejemplo, los plásticos, las bolsas, cualquier tipo de envoltorio. Tiene un aparato bucal muy potente. Esa larva se alimenta durante más o menos entre 20 y 35 días, que es, digamos, el estadio que más daño produce, el estadio larval. Y esa duración de ese estadio larval depende mucho de la temperatura. Si la temperatura es entre los 18 y 35 grados, pueden estar entre 6 y 8 semanas comiendo, es decir, que pueden estar produciendo durante todo ese tiempo daños en distintos alimentos de la alacena. Cuando se acaba uno, se pasan a otro, cuando son muchas en un paquete, abren o ingresan al paquete de al lado, al paquete de arroz. Por eso cuando tenemos una polilla, en muy poco tiempo, nos atacan varios paquetes de distintos alimentos. Entonces, en temperaturas alrededor de entre los 18 y los 35 grados, están entre 6 y 8 semanas comiendo. Luego de ese estadio hambriento, se transforma en pupa, se llama, el estadio, digamos, hablando con tecnicidad. Es siempre un capullito blando donde la larva, que es un gusanito, se transforma en la mariposita, en este caso que llamamos polillita. Y ese capullito está en ese estadio entre 15 y 20 días, si la temperatura ronda los 20 grados, o entre 7 y 8 días si ronda los 30 grados. Eso es lo que tarda en salir la polilla adulta. Entonces ahí se dan cuenta, por lo que estoy contando, que a mayor temperatura todos los estadios se van acortando. Entonces durante el verano vamos a tener varios ciclos, quizás durante el invierno uno o dos ciclos o ninguno, sino que van a estar en diapausa o en latencia esperando que vuelva a subir la temperatura. Por eso es tan importante empezar a revisar las alacenas ahora, antes de que comiencen las altas temperaturas y esto no pueda parar. No pueda parar. Es como que entrar en un ciclo infinito ahí. Claro, sí, exactamente. Y mientras más alta la temperatura, más cortos son los estadios. Entonces se producen varias generaciones dentro de los 3 meses del verano y nos comen todo. Llega un momento en que uno tiene polillitas en todos los alimentos. Entonces, ¿de qué se alimentan? Bueno, es variadísimo dónde podemos encontrarla: en chocolate, en leche en polvo, en cereales, en granos, en frutos secos, en harinas, en galletas, incluso en alimentos balanceados para mascotas, ya sean semillas para aves o todos los alimentos para mascotas que tienen cereales. Entonces, bueno, es amplísimo el rango de alimentación. Y lo otro importante, bueno, algunas de las características, porque se confunde con otras polillitas, esta es la típica polillita que es como bicolor, tiene la primer parte de las alas más clara y la segunda parte de las alas más oscura, como color canela, y entre medio una línea más oscura, como una línea negra. Esta es la polillita que nos afecta a los alimentos en las alacenas. Bueno, Silvi, ¿tiene alguna función en la naturaleza, además de arruinarnos el día cuando encontramos la polillita de la alacena? Por supuesto que sí, todos los organismos tienen una función. En la naturaleza, digamos, en las cadenas tróficas naturales, no modificadas por la acción del hombre, dentro de los lepidópteros, no ubiqué esta especie en el orden que tiene que estar. Esta polillita forma parte del orden Lepidoptera. ¿Qué encontramos en los Lepidoptera? Tenemos las mariposas y las polillas. En general, las mariposas son diurnas y las polillas son nocturnas. Digo en general porque en la naturaleza siempre hay excepciones a la regla. Hay mariposas nocturnas y polillas diurnas, o mariposas de todo el día y la noche y polillas de todo el día y la noche. Este es un caso porque a veces las vemos, si bien se ven más activas en la noche, que uno abre la alacena y salen, en el día por ahí están más resguardadas, pero son también diurnas estas polillas. Entonces, estos lepidópteros en general, en las cadenas tróficas, los lepidópteros y sobre todo los nocturnos, como las polillas, son uno de los principales alimentos de los animales nocturnos, es decir, que pueden ser zarigüeyas, comadrejas, murciélagos, bueno, todos aquellos bichitos nocturnos que se alimentan de otros insectos, ¿sí? En general, los insectos son tan abundantes y tan nutritivos que son la base del alimento de muchos otros organismos superiores, digamos. Así que esa es su función ecológica. Y otro dato importante, bueno, si quieren vamos a las recomendaciones. Sí, por favor. Recomendaciones cuando ya tenés la polilla. Cuando ya tenés la polilla. Uh-huh. Lo primero que hay que hacer es revisar todos los envases, ¿sí? Y aquellos en los que uno encuentra como una telita, esos envases ya están atacados. A mí, la verdad, me cuesta mucho decir, señora, señor, tire la comida. Es muy difícil. Estuve investigando a ver cómo se podía salvar y algunas personas sugieren el tamizado o agarrar un colador y tamizar, porque esa telita, esa sedita que a veces encontramos en los alimentos, es la seda que produce la larva y va quedando pegado ahí pequeños gránulos de heces. Entonces, podríamos decir que la comida queda contaminada. Así que no está mal si uno la cierra bien y la desecha. Si uno tiene compost, uno puede esa comida reciclarla y, digamos, tirarla al compost, que no sería como tirarla a la basura. Para mí, esa es mi forma de ver. Yo me siento menos mal cuando tiro comida o desecho comida en mi compost porque sé que alguien, otros organismos se lo están aprovechando. Esa sería una. Si no quiero tirar la comida, si es algo que necesito, puedo agarrar un colador y tamizar y sacar esas exuvias, esos desechos, pero tengamos en cuenta que va a quedar contaminada la comida con las heces de esta polilla. Es lo que hace eso, entre la seda que teje van quedando pequeñas pelotitas, si se fijan, que son las heces de la larva. Además de que también produce, cuando le va creciendo la cabeza, también produce mudas y bueno, quedan también pegadas en esa tela. Entonces, revisar los alimentos y desechar o tamizar los que están, que vemos estos signos, ¿no? De estas como seditas. La otra que se puede hacer es que cuando veo la seda, lo tamizo y lo pongo 10 días en el freezer. ¿Qué va a hacer eso? Va a reducir todos los estadios de huevo, pero que son los, digamos, los menos resistentes. Pero algunas larvas pueden sobrevivir. Es decir, que yo, si lo saco y sobrevivió alguna larva, se puede seguir reproduciendo. O, en el mejor de los casos, esas larvas mueren, pero el alimento va a tener larvas muertas. Es decir, que si yo lo saco y no lo cocino a la brevedad, hay materia orgánica que puede entrar en descomposición. Si bien la composición de las larvas no son venenosas, es pura proteína, es decir, a nivel alimentario, no estoy recomendando que coman larvas, pero no sería un grado de toxicidad muy alto, pero sí, cuando uno saca el alimento, lo debería cocinar en el instante para, digamos, prevenir toda aquella descomposición de la parte orgánica de las larvas. ¿Se comprende? Sí, perfecto. Bien. Entonces, esas serían las recomendaciones a retirar y después lo clave es limpiar bien. ¿Por qué? Porque la mariposa no, o sea, la polillita adulta no pone los huevos adentro de la harina o adentro de los envases, sino que los pone por fuera o los pone en los intersticios de las alacenas, en los huequitos, entre el estante y la pared, en algún agujerito que haya en la pared, entre los envases de papel. No pone los huevos, digamos, en los lugares que ya han sido atacados, sino que trata de ofrecerle a sus larvas alimentos nuevos y alimentos limpios. Entonces lo que hay que hacer es revisar y repasar con un trapito, con vinagre, que puede ser con vinagre, con bicarbonato, incluso voy a nombrar algunos aceites esenciales que sirven también para repeler esta plaga, y limpiar todos los envases y limpiar toda la alacena. Algunos también aconsejan pasar la aspiradora para que todos aquellos huevitos que queden en los bordes puedan ser aspirados. Y una vez que yo aspiré, bueno, ahí vienen algunos remedios populares. Por ejemplo, no está comprobado que el laurel, las hojas de laurel, comprobado científicamente que las hojas de laurel repelan las plagas, sin embargo, no está comprobado que no la repelan, y muchas abuelas te dicen que pongas hojitas de laurel o hojitas de atamisque en el cajón de los cubiertos, en las alacenas para repeler las plaguitas. Así que esa es una buena opción. Y sí están siendo investigados 5 aceites esenciales que no son tan difíciles de conseguir, que si yo mezclo medio vaso de agua tibia y medio vaso de vinagre y le agrego unas 10 gotitas de alguno de estos aceites esenciales, sí actúan efectivamente como insecticidas. Y estos aceites esenciales son el de menta, el de canela, el de pino, el de geranio y el de ricino. Las hojas de ricino, que también es un árbol que podemos encontrar en los baldíos, también sirven como, al igual que la tamisca y el laurel, para ponerlos en las alacenas y repeler, digamos, la plaga. Así que, bueno, más o menos esas serían las recomendaciones. Yo tengo una pregunta. Sí, diga, señor. Hay un, no sé si es mito o no, hay un mito que dice que si vos tenés un paquete que tiene estos bichitos del amor y al lado tenés otro paquete que no está en un frasco de vidrio, se pasan para ahí también, medio como que dicen que se te infecta toda la alacena. Sí, es una realidad. La hembra pone en su vida fértil, digamos, que son unos días, entre 100 y 400 huevos. Imagínate vos, si tenés un paquete con una sola hembra, claro, una sola hembra, tenés 400 potenciales, bueno, suponiendo que la relación sexual es 50-50 entre hembras y machos, tenés 200 hembras y 200 machos con posibilidades de hacer match. Y infectar no un paquete, sino todos. Si bien hay mucha mortandad, hay muchas cosas que afectan a los bichos, no estos 400 sobreviven todos, por supuesto, pero imagínate que una sola tiene la posibilidad de poner en promedio 200 huevos. Entonces sí, es muy probable que esté todo infectado. Vos dijiste una palabra clave que es los frascos herméticos. Si yo tengo la plaga muy avanzada, me va a hacer muy bien que cada cosa que compre, no lo que ya tengo en la alacena. Lo que ya tengo en la alacena tiene muchas probabilidades de tener huevo. Cada cosa que compre, ponerla en un frasco hermético. No hace falta tener un frasco superpower, sino un frasco hermético puede ser un frasco de vidrio de dulce, bien lavado, desinfectado, que tiene la tapa, y ese tipo de tapa no permite que ni la larva más pequeña, que es la primera que nace, ingrese. Entonces voy enfrascando todo lo que voy comprando, lo voy poniendo o en esos frascos de dulce o en un tupper que tenga un buen cierre. Ahí voy cortando la cadena de reproducción. Perfecto. ¿Comprende? Sí. Yo tengo una pregunta. Y esta polilla, ¿es la misma que la de la ropa? No es la misma que la de la ropa. Polillas de la ropa, no conozco tanto, pero hay varias especies de las polillas de la ropa. Esta polilla es más pequeñita, tiene 1 centímetro más o menos de longitud y es digamos, no es muy ancha. La de la polera es un poco más, la de la ropa es un poco más ancha, perdón. Esta es finita, si después quieren buscarla para ver una fotito. Así que no es la misma. Y esta, entre lo que investigué, una de las cosas que investigué es si comía textiles y no, no come textiles. Así que no sería la misma polerita. Perfecto. Y si nos encontramos gorgojos, que es otro mundo en el que no vamos a entrar, ¿no? Pero que no vuelan, para hacer una distinción rápida. ¿Tenemos que ponernos en alerta también por las polillas o no tienen nada que ver? No, no tienen nada que ver, pero sí es otra plaga que se comporta de la misma manera. Muchas generaciones en un mismo alimento y van contaminando otros. Lo que pasa es que los gorgojos por ahí son un poquito más especialistas, entonces en general son gorgojos de la harina o a veces podemos encontrar gorgojos en los fideos, pero por ejemplo yo no he visto gorgojos del chocolate, capaz que existen. En cambio estas polillitas son como muy generalistas, muy generalistas. Entonces, son dos plagas diferentes, no tienen nada que ver, pero las dos tienen la misma pe peligrosidad en el sentido de que si ya tenés un alimento atacado, es muy probable que los tengas instalados en la alacena. Silvi, otra consulta. Suele pasar cuando compramos a veces en la dietética, más al tanto que compras así, no sé, 200 gramos, 500 gramos, que a veces ahí ya viene contaminado el alimento. ¿Cómo se Exactamente. hace en lugares donde trabajan y donde no pueden descartar probablemente, no sé, el stock que tienen de alimentos que a lo mejor ya está todo contaminado? Porque es muy difícil que en un lugar donde estén todos estos alimentos ahí provistos para las polillitas, Sí. no contaminen todo. Sí, mira. A nivel, digamos, más comercial, se utilizan productos químicos, es decir, que en los silos, en los depósitos, se utiliza el bromuro de aluminio, fosfuro de aluminio, que son unos compuestos químicos que son muy tóxicos porque cuando uno es como una pastilla que cuando entra en contacto con el oxígeno genera un gas y ese gas penetra por todos los orificios. A la vez, ese gas se descompone en otras sustancias que no son tóxicas para los alimentos, en teoría. Pero cada vez más estos productos están siendo prohibidos. De hecho, se usa acá en Argentina, pero en otros países no se usan en los silos estos gases, digamos. Entonces sí se transforman en un problema si no se pueden tratar químicamente a nivel industrial. Claro. Yo creo que a nivel industrial se utiliza este tipo de productos. Y después, en lo que sería, por ejemplo, una dietética más de barrio, el control sería así, mecánico. Calculo yo que sería mantener siempre la limpieza de los sitios donde yo guardo, digamos, la mercadería. Claro. Que incluso no hace falta que sea una dietética, cualquier depósito de cualquier tipo de mercadería. Que tenga harina y fideos ya es propenso para la polillita. Tal cual, tal cual. Bueno, Y Silvi. si bien, como les digo, no representan una peligrosidad para la ingestión, tengamos en cuenta que eso que estamos comiendo, o larvitas, que en el mejor de los casos están vivas y no descompuestas, o muertas, o digamos esta seda con los excrementos de las larvas. Claro, yo en varias oportunidades sí he limpiado el arroz, lo he cocinado. Quedan como flotando, la saco con la espuma. Exacto, yo también lo he hecho. Somos varios y varias que hacemos eso. No representa un peligro para la salud humana, pero ¿vieron cómo es esto? Hasta que un caso de Claro, alergia, de algo. sí. No estoy recomendando que lo hagamos, pero sé que todos lo Y hacemos. Se sí, tal sabe cual. que no es peligrosa, pero el tema es que por ahí sí le transfiere un olor diferente, un olor más raro a la comida cuando ya la polillita atacó. Mira. Entonces sí, le cambia algunos sabores, sabores exóticos. Bueno, muy interesante todo. Yo quiero, para cerrar, comentar la experiencia del laurel porque la hice. Pero en la polillita de la ropa yo tengo muchos, unas colecciones de aguayos escondidos, terriblemente escondidos, guardados y protegidos. Pero al parecer la bichita, digo bichita porque es la polilla que pone huevito, es inteligente además. Tiene una inteligencia extrema. Bueno, llené todo de laurel, todo así como acá no te entran. Y sí, te entraron igual. Así que la experiencia del laurel, no, como resultado, yo que la practiqué, no te funcionó. Claro. Lo de aspirar, sí. Lo de aspirar es como, eso sí funcionó así como rotundo. Claro. Una vez que ya está atacado el producto, el laurel no va a hacer nada. Yo creo que lo que hacen, este consejo, digamos, medio ancestral, es una vez que uno limpia, poner ahí, sustancias que repelan. Pero una vez que vas, digamos, tenés la plaga instalada, el control se basa en eso, en controlar el adulto. Que, por ejemplo, se ponen esas trampitas pegajosas o, por ejemplo, puedes poner un Sintex de doble pegamento. Y una vez que ya atrapas los adultos y no pueden copular y no pueden poner huevos, bueno, la plaga se te va bajando. Entonces el control siempre se efectúa sobre el adulto y la limpieza de todo lo que puedas de huevos y alguna que otra larva. Bueno, excelente ha sido esta columna, muy, muy educativa, muy informativa y muy de la actualidad, ¿no? Y exacto, adecuada para la época, así que exacto. Por favor, antes de diciembre revisen la cena, así esto no se a va a la tal cual al infinito y más allá con las polillas, sino. Exactamente, el aceite de menta es uno de los que ha sido investigado recientemente y parece que actúa muy bien como repelente, así que el aceite esencial de menta, así que ese no es tan caro y es fácil de conseguir. Bueno, buenísimo entonces las recomendaciones y nos veremos en la próxima o nos escucharemos en la próxima edición. Saludos. De esta hermosa columna que traes con tanta amorosidad. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo grande. Gracias Silvi, te mandamos un abrazo grande, buena semana. Nos vamos volando a la tanda que ya volvemos en colectivo. Inicio espacio publicitario. Espacio publicitario. A partir de este momento, no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial.